Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 4 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucha energía, con mucho ánimo y con mucha emoción de comenzar pues su nuevo día en este instante presente. Ahorita es el nuevo día, así que no se me vayan al pasado, no traigan recuerdos que pues no son de su agrado. Enfóquense ahorita solamente en este momento, limpien su mente de sus pensamientos y enfóquense en nada más en sentir ahorita a su ser, a su luz, a su amor, a Dios en sus corazones. Y bueno, para comenzar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 35 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. No, que 10 millas. La visibilidad, sí, de 10 millas. Entonces sí tenemos una buena visibilidad. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 35, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, miércoles, máximas de 59, mínimas de 39, también con cielos soleados y despejados. Para el día jueves se esperan máximas de 59, mínimas de 38, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 39, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado, fin de semana, máximas de 62, mínimas de 41, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Les adelanto que la próxima semana, a partir del día domingo, hay pequeñas probabilidades mínimas de 10 a 20% de que caigan precipitaciones, y así va a estar la próxima semanita con esa probabilidad, pero con temperaturas agradables. Así que pues bienvenidas, ¿verdad? Y con esto me voy a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

de tu radio. Siete de la mañana con 14 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy que se titula Abre sin miedo. Abre sin miedo. En un país en guerra había un rey que tenía atemorizados a sus prisioneros. Acostumbraba llevarlos a una sala donde había un grupo de arqueros de un lado y una inmensa puerta de hierro del otro, sobre la cual se veían grabadas figuras de calaveras llenas de sangre. Hacía que se colocaran en círculo y les decía una siguiente propuesta: ustedes pueden elegir entre dos opciones: morir en mano de estos arqueros o pasar por aquella puerta, detrás de la cual yo los estaré esperando. Curiosamente, todos elegían morir en manos de los arqueros. Al terminar la guerra, un soldado, que por mucho tiempo había servido al rey, se dirigió al soberano y le dijo: «Señor, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Dime, soldado», respondió el rey. «Señor, ¿qué hay detrás de la puerta?» «Ve y míralo tú mismo», contestó su majestad. El soldado abrió temerosamente la puerta y se encontró con unos potentes rayos de sol que entraban y llenaban de luz el lugar, cegándole. Sorprendido, y a medida que se acostumbraba a la luz del sol, descubrió que la puerta le llevaba a un camino que conducía directamente a la libertad. El soldado, asombrado, miró a su rey, como esperando una explicación. «Yo les daba la oportunidad de elegir, pero ellos no se arriesgaron, y por temor a lo desconocido, eligieron morir». ¿Cuántas puertas dejamos de abrir por miedo a arriesgar? ¿Cuántas veces renunciamos a la libertad y morimos poco a poco por dentro porque sentimos miedo de abrir la puerta de nuestros sueños? No dejes de abrir la puerta de tu corazón. No tengas temor. Si lo haces, Dios vendrá a morar dentro de ti. Jesús dijo: «Yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esta puerta se salvará, podrá salir y entrar, y siempre encontrará alimento». Juan 10:9. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: no dejes que el miedo sea tan grande que te impida seguir adelante. Siento que

Ex asesor del secretario de Estado testifica contra Trump y contradice al gobierno. El antiguo asesor principal del secretario de Estado, Mike Pompeo, Michael Mukasey, contradijo con franqueza los comentarios públicos del que fuera su jefe, al declarar el mes pasado bajo juramento ante los legisladores que llevan la consulta para el juicio político a Donald Trump. McNeely aseguró que él sí que había insistido en apoyar públicamente al embajador de Estados Unidos en Ucrania, que el abogado personal del presidente destituyó. El ex asesor, que dimitió en medio de la polémica ucraniana, afirmó haber expresado tres veces su preocupación ante lo que había sucedido con Mary Yovanovitch. Según el testimonio de McNeely, la embajadora, ex embajadora de Ucrania, fue separada de su cargo tras las presiones de Rudy Giuliani, abogado personal de Trump. Este movimiento ha pasado a ser central en la investigación que se lleva a cabo en la Cámara Baja. El mes pasado, Pompeo dijo en ABC News que McKinley nunca sugirió emitir un comunicado en apoyo a Yovanovitch. Sin embargo, en su testimonio a puerta cerrada el pasado 16 de octubre, McNeely dijo bajo juramento habérselo propuesto a su superior en tres ocasiones. Por su parte, Pompeo no respondió a las peticiones de su asesor, ni siquiera cuando este dijo que abandonaba su cargo. De acuerdo a la transcripción de sus declaraciones publicada este lunes, McNeely preguntó si no sería bueno hacer una declaración sobre Yovanovitch. Mi impresión es que el departamento al menos trató de mantenerla en Ucrania, esa petición, afirmó el ex asesor. Y los expertos dicen dudosos argumentos de la Casa Blanca ante citaciones. El proceso de juicio político es fundamentalmente injusto. El Congreso carece de autoridad para investigar al presidente. Los testigos deberían contar con abogados del Poder Ejecutivo. Los abogados de la Casa Blanca han planteado una serie de argumentos para impedir que sus funcionarios cooperen con la pesquisa congresual del juicio político. Sin embargo, expertos legales afirman que tales argumentos son débiles. Incluso algunos aseguran que la negativa a cooperar con la investigación llevada a cabo por los demócratas en la Cámara de Representantes podría ser considerada obstrucción, que por sí misma se convertiría en un motivo de juicio político contra el presidente Donald Trump. Con la investigación se pretende saber si el gobierno de Trump intentó presionar a Ucrania para que indagara los negocios realizados en ese país europeo por Hunter Biden, hijo del aspirante a la candidatura presidencial demócrata Joe Biden, y mostrar si Ucrania tuvo un papel en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. En una lamentable noticia, una emboscada en el norte de México, una familia de mormones deja al menos 9 muertos, entre ellos varios niños. Al menos 9 miembros de una comunidad mormona instalada desde hace varias décadas en el norte de México fueron asesinados este lunes después de ser emboscados por un escuadrón de personas armadas. De acuerdo al corresponsal de la BBC en México, Will Grant, el ataque se produjo en el límite de los estados de Chihuahua y Sonora y la mayoría de las víctimas fatales serían niños. Estos pertenecen a la familia LeBaron, cuyos miembros hablaron con los medios locales y señalaron que 3 madres viajaban con sus 14 niños desde un asentamiento mormón en la localidad de Bavispe, en el estado de Sonora, hasta otro conocido como La Mora, en el estado de Chihuahua. Cuando estaban en la mitad del viaje, fueron emboscados por un comando armado que, de acuerdo a los primeros reportes, pertenecía a uno de los cárteles que controla la zona, aunque no hay confirmación oficial de ello. Fue una masacre, les dijo a varios medios Julián LeBaron, uno de los integrantes de la familia. Otros miembros del clan LeBaron han señalado que los menores que sobrevivieron a la emboscada podrían haber sido secuestrados por los atacantes, aunque fueron reportados como desaparecidos. Hasta ahora la información sobre la emboscada no ha sido confirmada por el gobierno nacional, aunque los medios locales informan que fuerzas de la policía y el ejército fueron desplegados en la región. La mayoría de las víctimas serían ciudadanos estadounidenses. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha dicho que está empleando una política de no violencia y no confrontación con los poderosos cárteles del país, pero sus críticos lo acusan de carecer de una estrategia de seguridad coherente, indicó Grant. La presión sobre el gobierno está creciendo después de un episodio vergonzoso el mes pasado, cuando la policía en Sinaloa liberó al Ovidio Guzmán López, el Ratón, hijo del narcotraficante preso Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, luego de que sus hombres lo superaran, fue lo que añadió. Estados Unidos notifica a la ONU que se retira del Acuerdo de París. Estados Unidos le informó a las Naciones Unidas que ha iniciado el proceso de retirarse del histórico Acuerdo Climático de París del 2015. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo el día de ayer que presentó el aviso formal ante la ONU, lo cual inicia un proceso de retiro que demora un año en adquirir carácter oficial. En su comunicado, Pompeo elogió los recortes estadounidenses a la contaminación con carbono y dijo que el Acuerdo de París es una carga económica injusta para la economía de Estados Unidos. Casi 200 naciones firmaron el trato climático, en el que cada país proporciona sus propias metas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Con una misiva entregada a mano, Estados Unidos es la primera nación en retirarse del acuerdo. Las normas de este le impedían a cualquier país retirarse en los primeros 3 años tras su ratificación el 4 de noviembre del 2016. El presidente Donald Trump ha prometido retirar a Estados Unidos desde hace 2 años, pero el lunes fue la primera vez en que realmente pudo hacerlo. Expertos ambientalistas, activistas y críticos, entre ellos el exalcalde neoyorquino Michael Bloomberg, condenaron la decisión de Trump, considerándola insensata y un fracaso en el liderazgo. Y la Casa Blanca cierra el camino a la ciudadanía a migrantes que antes podían obtenerlo con el TPS. Cientos de miles de inmigrantes se encuentran en Estados Unidos de forma legal gracias al estatus de protección temporal, TPS en inglés. El gobierno de Donald Trump ha ordenado eliminar la mayoría de estos programas, pero una corte judicial se lo ha impedido hasta que haya una sentencia definitiva. En este periodo de gracia, muchos han intentado, como animó el propio gobierno, encontrar la manera de conseguir la residencia permanente. Antes tenían una forma relativamente sencilla a su alcance para obtener la green card. Ahora es un camino seguro hacia la deportación. El TPS beneficia a personas de países afectados por catástrofes naturales, guerras o crisis humanitarias. En la actualidad está en vigor para inmigrantes de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria y Yemen, pero Trump ha cancelado estos permisos. Trump ha cancelado estos permisos para El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán, pero actualmente siguen extendidos hasta el 4 de enero del 2021, a falta de sentencia definitiva. Las personas afectadas, entre ellos 257,000 salvadoreños, 86,000 hondureños y 2,500 nicaragüenses, tienen así algo más de un año para encontrar una forma legal de quedarse en Estados Unidos en caso de que la justicia certifique que el final será del TPS. Y bueno, el Partido Republicano pagó para que Donald Trump asistiera al evento de la UFC. La pregunta es cuánto pagó. Donald Trump fue uno de los asistentes al evento de la UFC en el Madison Square Garden de Nueva York. El presidente pudo presenciar de cerca la pelea y fue el partido republicano RNC que lo hizo todo posible. El Washington Post reporta que la RNC pagó $60,000 para que Trump pudiera estar cerca de la acción. Este costo cubrió el catering, seguridad y los asientos de Trump, sus dos hijos y los representantes republicanos Kevin McCarthy, Mark Meadows y Pete King. Cada boleto del evento costaba entre $100 y $700 al público en general. Al llegar al recinto, Trump fue recibido con abucheos y uno que otro aplauso de los asistentes. Cabe recordar que la RNC también pagó por los asientos de Trump para asistir al juego de béisbol de la Serie Mundial el mes pasado. Y en información deportiva, Carlos Vela superó por mucho a Zlatan Ibrahimovic como el MVP. El delantero Carlos Vela será anunciado esta mañana oficialmente en Los Ángeles como el jugador más valioso de la MLS, la primera vez que un mexicano tiene este reconocimiento. El originario de Quintana Roo estaba en competencia con Zlatan Ibrahimovic por este distinguido reconocimiento, pero al darse a conocer los números de las votaciones, el mexicano doblegó por mucho al sueco. Vela tuvo un 80.33% de las votaciones de sus colegas por solamente 6.89% de Zlatan a nivel de club, en el que toma en cuenta las votaciones de los ejecutivos y directivos. Vela obtuvo el 64.65% por el 13.13% de Ibrahimovic. Por último, en la prensa, el mexicano obtuvo 63.85% a 22.31% del europeo. Vela y Laf quedaron eliminados en la final de la conferencia oeste por Seattle, mientras que el Galaxy cayó en la segunda ronda de los playoffs precisamente ante Laf. Y Luka Modric y Sergio Ramos compraron hormigas de $5,500, insectos de lujo. Luka Modric se sumó a la moda de Sergio Ramos adquirir esculturas con forma de hormigas bañadas en bronce y pagó $5,500 por una de estas piezas de la colección del artista londinense Ishuk. El croata ya tiene su propia hormiga luciendo en su salón, tal y como lo publicó con orgullo el artista en su cuenta de Instagram. Con esta adquisición, Modric se convirtió en uno de los selectos propietarios que se reunirán en los próximos días en una enorme galería para juntar a todas las hormigas y realizar una gran obra de arte conjunta. Estas peculiares esculturas se han puesto de moda gracias en parte a su particular proceso de fabricación, y es que apenas existen poco más de 1,000 piezas en el mundo. Ishuk las hace una a una, tardando casi 2 meses, y por ello es que tienen ese precio. Sergio Ramos fue el pionero en dar a conocer esta colección en España después de que reconociera en el programa El Hormiguero que se enamoró de ellas en un viaje a Londres, trayéndose consigo varias piezas a su casa. Yo tengo una, Pilar otra y trajimos otra para los niños, relató en aquella ocasión.

caminen, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información fuera de lo común y también información tecnológica, que esto yo creo que les va a interesar mucho. Yo creo que la mayoría de la gente utiliza hoy en día la aplicación WhatsApp, ¿verdad? Entonces hay una pregunta, una incógnita más bien, que nos sugiere que tal vez desinstalando el WhatsApp puede hacer que nuestro teléfono sea más seguro. Y bueno, se los digo como pregunta. ¿Desinstalar WhatsApp puede hacer que tu teléfono sea más seguro? ¿Ustedes qué opinan? ¿Que sí o que no? Bueno, pues WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares y grandes del mundo. ¿Pero es de las más seguras? Esa es la pregunta. A fines de octubre, WhatsApp, cuya dueña es Facebook, presentó una demanda contra el grupo NSO de Israel, que fabrica software para vigilancia conocido como Pegasus, alegando que la empresa estaba detrás de los ataques cibernéticos. Los piratas informáticos pudieron instalar de forma remota el software de vigilancia en teléfonos y otros dispositivos, aprovechando una vulnerabilidad importante en la aplicación de mensajería. WhatsApp acusa a la compañía de enviar malware a aproximadamente 1,400 teléfonos móviles con fines de espiar a periodistas, activistas de derechos humanos, disidentes políticos y diplomáticos de todo el mundo, aunque en su mayoría son de la India. En México, por ejemplo, se conoció el caso porque se utilizó para espiar a figuras públicas como la periodista Carmen Aristegui. El diario The Washington Post señaló que el teléfono de la periodista saudita Jamal Khashoggi, que fue asesinado dentro del consulado de Arabia Saudita en Estambul el año pasado, estaba infectado con un programa de la compañía israelí NSO Group. Por su parte, rechaza las acusaciones y dijo que su misión es la de una empresa dedicada a prestar servicios a los gobiernos para luchar contra el terrorismo. En una presentación judicial en San Francisco, acá en Estados Unidos, WhatsApp dijo que NSO Group desarrolló su malware para acceder a los mensajes y a otras comunicaciones después de que fueron descifrados en los dispositivos de destino. Tras este escándalo, la ciberseguridad, algunos usuarios están buscando opciones distintas a WhatsApp, incluidas aplicaciones de mensajería como Signal o Telegram, que se dice que están encriptadas de forma más segura. Y muchos otros están pensando en desinstalar la aplicación de WhatsApp de sus teléfonos, pero ¿es esa la solución? Bueno, los expertos dicen que WhatsApp es una aplicación utilizada por aproximadamente 1.500 millones de personas en 180 países y está sufriendo la peor parte del ataque cibernético, que no es completamente su culpa. Si bien una vulnerabilidad en la función de videollamadas de la aplicación permitió que el spyware funcionara sin la intervención del usuario, finalmente infectó el teléfono debido a lagunas en los sistemas operativos del dispositivo. Las vulnerabilidades que el spyware supo explotar estaban en el nivel del sistema operativo, ya que Android o Apple, dijo Vinay Kesari, un abogado especialista en privacidad en tecnología, si hay un programa espía en tu teléfono, todo lo que es legible o lo que sea que pase por tu cámara o micrófono está en riesgo. Fue lo que dijo el consultor especialista en tecnología Prasanto Goy. WhatsApp se promociona con una aplicación de comunicaciones seguras, entre comillas, porque los mensajes están encriptados de principio a fin, y eso significa que solo deben mostrarse de forma legible en el dispositivo del remitente o del destinario. En este caso, no importa si la aplicación está encriptada o no, una vez que el spyware utiliza o está en tu teléfono, los piratas informáticos pueden ver lo que es en tu teléfono tal como tú lo ves, y esto ya está descifrado y en una forma legible en esta etapa, fue lo que describió Prasanto Roy a la BBC. Pero lo más importante es que esta violación muestra cuán vulnerables son los sistemas operativos, fue lo que agregó. Desde que WhatsApp reconoció esta brecha en la seguridad y presentó la demanda, gran parte de la conversación en las redes se ha centrado en cambiar a otras aplicaciones de mensajería. Y bueno, pues a partir de ahora no hay razón para creer que WhatsApp es menos seguro que otras aplicaciones, fue lo que han agregado como comentarios, pero pues en sí ya sabemos que no es para nada seguro ninguna aplicación. Ya hemos repetido en varias ocasiones que todo lo que está en la internet desafortunadamente es público y puede ser público aunque tú estés en una página privada, porque los ataques cibernéticos siempre van a existir. Hay hackers, hay errores, es código, todos los códigos, por más de que digas, no tiene ningún bug, ningún error, ninguna, no sé, anomalía, pues las hay, siempre las hay, créame. Y bueno, en otra información fuera de lo común, se trata de unas hormigas que liberaron los científicos, y estas hormigas son caníbales y que al parecer llevaban años atrapadas en un búnker nuclear que fue abandonado. El búnker de Templevo en Polonia es una prisión y están encerradas entre sus frías paredes, sin luz y sin comida. Decenas de miles de hormigas obreras desprovistas de reina han prosperado durante años. Tras estudiar la colonia, un equipo de científicos ha decidido liberarlas. El primer estudio sobre esta extraña colonia de hormigas de la madera fórmica polictena se publicó en el 2016. Y de hecho está por ahí la noticia, ustedes la pueden buscar como una extraña colonia de hormigas de madera. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo es posible que una colonia prospere sin reina? ¿Cómo se reproduce? La respuesta es simple. No lo hace, como se explicaba en esa información del 2016. Las hormigas proceden de una colonia perfectamente normal, situada varios metros por encima del búnker o en un bosque de pinos. El hormiguero, un gigantesco montículo de tierra, está situado junto a una tubería de ventilación a ras del suelo que desemboca en el búnker más abajo, y cada día un puñado de desafortunados trabajadores de la colonia trata de aventurarse en las rebaladizas paredes del tubo y termina cayendo en sus profundidades. Y una vez uno de los insectos da ese fatídico paso en falso, ya no hay manera de volver a la superficie. Abajo en la oscuridad, el suelo está sembrado de cadáveres de hormigas que han sucumbido a las difíciles condiciones de su prisión. Las temperaturas del búnker oscilan entre los 10 grados en verano y apenas un par de grados sobre cero en invierno. Sin embargo, la cantidad de hormigas que caen en este infierno compensa a las que mueren y la colonia se ha mantenido estable. Los entomólogos han estudiado durante años esta fascinante vida en esta colonia de presidiarios. Una de las preguntas más interesantes era ¿de qué se alimentan? En un principio se creía que se alimentaban de alguno de los murciélagos que también viven en el búnker y quizás de ácaros, pero en realidad es bastante... La realidad es bastante siniestra porque la colonia sobrevive gracias al canibalismo. Las hormigas, todas obreras, no se atacan entre ellas, pero cuando una de ellas muere, debido a las duras condiciones de vida en el búnker, el resto empieza a devorar las partes aprovechables de su cuerpo de las otras hormigas. Y bueno, pues la colonia ha construido su propio hormiguero y así han vivido durante años. Y tras estudiar a fondo este comportamiento, los investigadores han tomado la decisión de hacer el experimento final. ¿Cuál es? Liberarlas. Sus resultados acaban de publicarse en la revista Journal of Hymenoptera Research. Y ahí es donde está toda esta información. Interesante. Estoy viendo las imágenes del búnker. Y ahí sí se ve bastante... bueno, sucio. De como de moho, no sé qué sea. Pero bueno, ahí están las hormigas caníbales. Entonces, no se les haga raro que posteriormente saquen una película, ¿no? Basada no en esta historia, pero con el nombre, basada en el nombre de estas hormigas caníbales. Bueno, ahora nos vamos a ir después de estas. De esta información y de estas imágenes, nos vamos a ir directamente con el tema del día de hoy. Así que ya tengan listo su papel y lápiz. Recuerden escribir el mensaje que les llegue, la lección. Es para ponerla en práctica, por favor. El ejercicio final hay que ponerlo en práctica para que podamos estar realmente, pues, despiertos, ¿no? Vámonos con el tema y ahorita regresamos. De la mañana con 35 minutos. En el tema del día de hoy, la lectura es el apartado 3, percepción y elección, del capítulo 25, la justicia de Dios. En este tema, al principio del apartado, dice dos frases, bueno, se podría decir, sí, son dos, que está muy claro. Se los voy a repetir. En la medida en que atribuyas valor a la culpabilidad, en esa misma medida, percibirás un mundo en el que el ataque está justificado. En la medida en que reconozcas que la culpabilidad no tiene sentido, En esa misma medida, percibirás que el ataque no puede estar justificado. Y bueno, esto concuerda con la ley fundamental de la percepción. Ves lo que crees que está ahí y crees que está ahí porque quieres que lo esté. Entonces, la percepción de las cosas de nuestra vida nos dice que también no está regida por ninguna otra ley que esa. Entonces, lo que estamos observando es realmente lo que pues nos creemos como realidad. Y mientras sigamos dándole valor a la culpabilidad, entonces vamos a percibir el mundo en un mundo en el que hay ataque y en el que justificamos el ataque. Yo creo que cuando alguien se siente atacado, cuando nos sentimos atacados, pues podemos reaccionar rápidamente o simplemente sentirnos casi como si tuviéramos un escudo, ¿no? Para que nos recordemos a nosotros mismos que no nos pueden atacar, ¿no? Ese escudo, ¿cuáles son? Son obviamente nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestras reacciones ante ciertas situaciones. La percepción siempre se va a basar en elegir, pero el conocimiento no. Cuando ya estamos realmente despiertos, cuando conocemos realmente de dónde está regido el conocimiento y que está regido por una sola ley, que es por el Creador, entonces no vamos a ver culpabilidad. En el conocimiento recordamos y reconocemos que no es necesario estar en guerra, que podemos librarnos de las guerras y que podemos también deshacer todas estas ilusiones que hemos creado en nuestra vida. No hay ninguna ilusión que en su percepción sea válida, ni ninguna que no esté plenamente justificada. El mundo tiene otro hacedor y el corrector simultáneo de la creencia desquiciada de que es posible establecer y mantener algo sin un vínculo que lo mantenga dentro de las leyes de Dios, no como la ley en sí conserva el universo tal como Dios lo creó, sino en una forma que se adapte a las necesidades que el Hijo de Dios cree tener. Les leí este párrafo porque es para recordarnos, ¿no?, que existe otro hacedor en el mundo, no el que nosotros pensamos que hay, en el que siempre estamos con la culpabilidad de nuestros pensamientos. Siempre hay algo que podemos decir, bueno, esto no es culpa mía, o tal vez es culpa mía, pero en sí está la culpabilidad de nuestro mundo. Y mientras sigamos creyendo en la culpabilidad, vamos a seguir creyendo en el dolor, vamos a seguir creyendo en la atracción del ataque. Vamos a sentirnos atacados, vamos a atacar o simplemente pues no vamos a estar regidos por este otro camino, el camino recto, el camino que nos lleva a la sabiduría, al conocimiento. Ese conocimiento que ya se nos otorgó es como darte las respuestas al examen más difícil de tu vida y ya las tienes, ya te las dieron. Lo único que te tienes que hacer es sentar, escucharlas y escribirlas, ¿no? Pero no, parece que estamos haciendo otros exámenes y estamos buscándonos problemas y respuestas que son imposibles de encontrar. Cuando ya nos dicen, aquí está todo resuelto, mira, tómalo, léelo, escúchalo. Entonces, es algo constante que tenemos que ponerlo en práctica. Constante digo porque en este instante presente, y si en todo instante presente ya dejamos a un lado la culpabilidad y estamos totalmente conscientes de nuestro potencial, de que nosotros podemos cambiar nuestro mundo, porque el mundo que vemos es nuestra propia creación. Entonces será ahí cuando realmente vamos a ver el mundo conscientes de lo que queremos ver. Una otra parte que nos decía al final de este apartado, nos decía: elige pues, pero reconoce que mediante esa elección se elige el propósito del mundo que ves, el cual se justificará. Entonces, tú estás, independientemente de lo que estás decidiendo, que es bueno para ti o no, eso es lo que estás determinando para tu futuro. Yo sé que en general, pues el futuro no existe, ¿no? Pero aquí nos los hace ver para todos los que todavía hacemos planes a futuro, que lo que estás decidiendo ahorita para ti va a determinar lo que te va a pasar en el otro instante, no sé si lo quieres ver. O sea, estamos construyendo nuestro futuro ahora, el instante en el que todo el tiempo se convierte en un medio para alcanzar cualquier objetivo. Yo sé, y el libro obviamente también pues nos lo recuerda, el futuro no existe. Sin embargo, para aquellos que, como les decía, todavía estamos planeando, el solo hecho de decir ahorita tengo que hacer estas cosas, ya estamos planeando un futuro. Entonces es muy importante que lo que ahorita estés decidiendo, lo que tú ahorita estás construyendo, lo que estás sintiendo, lo que estás viendo, lo que estás escuchando, es lo que va a determinar lo que va a pasar en otro momento, en el siguiente momento, en este instante ya. Ok, ahorita que estaba hablando ya estábamos creando el futuro. Entonces, de esto se trata la percepción y la elección. ¿Qué vas a elegir tú el día de hoy? ¿Vas a seguir eligiendo el camino que te lleva a la confusión, que te lleva a la desolación, que te lleva al ataque, que te lleva a una guerra interna y externa? ¿O vas a elegir el conocimiento y vas a ver el mundo totalmente distinto a como lo habías estado observando? Si tú ahorita en este instante presente traes algún malestar físico, o traes algún pensamiento en conflicto, o traes alguna preocupación, ya sea con tu familia, con tu trabajo, con tus amigos, puedes poner todos los que tú quieras. Si traes todos esos pensamientos, ahorita ponle una pausa y date cuenta que todos esos pensamientos no forman parte de tu presente. Ahorita en este momento, si tú le pones pausa, no forman parte de tu presente. Entonces, si no forman parte de tu presente, podrías decir, ok, estoy tranquilo y estoy tranquila. Y si estás tranquilo y estás tranquila y no estás trayendo todos esos conflictos a tu mente, a tu vida, a tu percepción de tu vida, entonces en el futuro, vamos a ponerle entre comillas, tampoco van a estar. Entonces, si seguimos con estos mismos círculos en los que no salimos de ahí, que estamos dando vuelta, vamos a seguir así nuestra vida. Entonces, es importante que el día de hoy reconozcamos esto y que si queremos tener un futuro espléndido y lleno de paz y lleno de amor, pues entonces tienes que tenerlo en este momento y ya no preocuparte por ese futuro que va a ser espléndido, porque si ya lo tienes ahorita, entonces eso es realmente lo que importa, que reconozcas que toda esa paz que has estado buscando, que toda esa alegría, que todo ese éxito, que todo lo que tú estás planeando está ahorita aquí en este momento. Ahorita es tu oportunidad de crearlo, ahorita es tu oportunidad de sentirlo, que no necesitas nada en un futuro y que no necesitas nada de un pasado para estar ahorita aquí en este momento existiendo. Estamos existiendo por una razón. Y esa razón es de que disfrutes de tu existencia, o mínimo que seamos conscientes de nuestra existencia, ¿no? Tal vez ahorita no hay un motivo, tú crees que no hay un motivo para estar o para sentirte pleno o feliz, pero sí lo hay. Hasta en las peores circunstancias, hasta en las peores situaciones que nosotros califiquemos, hay alguna chispa de luz que es la que te va a dar esa fortaleza que tú necesitas. Esa fortaleza viene de tu ser, esa fortaleza viene de tu luz y esa fortaleza viene de Dios. Entonces, hoy es esta invitación para cambiar nuestra percepción y elegir lo que realmente queremos en nuestras vidas. Ahora me voy rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 258. Y la 258 nos dice que recuerde que Dios es mi objetivo. Que recuerde que Dios es mi objetivo. Lo único que necesitamos hacer es entrenar nuestras mentes a pasar por alto todos los objetivos triviales e insensatos. Y a recordar que Dios es nuestro objetivo. Su recuerdo se encuentra oculto en nuestras mentes, eclipsado tan solo por nuestras absurdas e insignificantes metas. Insignificantes metas que no nos separan nada y que ni siquiera existen. ¿Vamos acaso a continuar permitiendo que la gracia de Dios siga brillando inadvertida, mientras nosotros preferimos ir en pos de los juguetes y las baratijas del mundo? Dios es nuestro objetivo, es nuestro único objetivo, nuestro único amor. No tenemos otro propósito que recordarle. No tenemos otro objetivo que seguir el camino que conduce a ti. Ese es nuestro único objetivo. ¿Qué podríamos desear sino recordarte? ¿Qué otra cosa podemos buscar sino nuestra identidad? Y bueno, aquí finalizamos el tema. No sé, voy a tener que volver a escuchar el audio porque el del día de ayer, no sé si les leí esta lección en lugar de la 257 el día de ayer. Si así fue, mañana les leo la que quedó pendiente, porque algo me dice que volví a repetir la lección. Me equivoqué al momento de abrir el libro. Pero bueno, entonces que recuerde que Dios es mi objetivo. Está muy claro también el mensaje. Tal vez si me equivoqué fue por alguna razón también, ¿no? Y pues aquí nos queda también muy claro que no tenemos otro objetivo que seguir el camino que nos conduce hacia Dios. Ese es nuestro único objetivo. Nos dice como pregunta, ¿qué podríamos desear sino recordarte? ¿Qué otra cosa podemos buscar sino nuestra identidad? Entonces Dios es nuestro único objetivo, es nuestro único amor y no tenemos otro propósito que recordarle el día de hoy. Hay que recordarle, hay que sentirlo, hay que escucharlo, hay que ver a través de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a recordar el día de hoy. Si hay un objetivo en tu vida, no es ahorita que termines tu trabajo, no es ahorita que hagas o deshagas o que te alivies, porque al momento de encontrar esta identidad, cualquier enfermedad, cualquier problema, pues no va a existir en tu vida, no va a existir en tu mundo, no va a existir en tu cuerpo, no va a existir en tus emociones, en tus pensamientos. Entonces, con una sonrisa en su rostro, espero que todos puedan recordar que Dios está con ustedes y que es nuestro único objetivo recordarlo el día de hoy. Con esto finalizamos el tema. Nos vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Ocho de la mañana con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la recetita de salud o el remedio natural, en este caso un juguito natural. Este jugo que te traigo es para purificar la sangre. Recuerden que hay varias recetas en la página de la radio. Sabemos que el año pasado y la mayoría de este año, sino es que casi todos estos meses, no habían estado públicas todas las recetas que yo les he dicho en el transcurso de todos los programas, pero las personas que me los pedían, sí se los enviaba. Y bueno, vamos a tal vez retomar algunas de las recetas que ya les he comentado y que no han estado públicas en la página de la radio, posteriormente en otros días. Pero las personas que también buscan otro tipo de recetas, ahí pueden encontrar. Recuerden, la página de la radio es www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com. En la pestaña principal, donde está pública la receta del día, ahí dice... clic para ver más recetas, le dan clic ahí y ahí les van a aparecer todas las que han sido publicadas en la página. Y si ustedes necesitan alguna en específico, no duden en mandarnos un mensajito a través ya sea de la página de la radio en la pestaña de contáctanos o a través de Facebook vía inbox. Y bueno, como les decía, la receta del día de hoy, la que les traemos, es un jugo natural que te va a ayudar a purificar la sangre. Es muy importante liberar nuestro organismo, obviamente, de todas las toxinas y todos los contaminantes. Y también es muy importante que recordemos, ¿no?, que cuando nuestra sangre pues trae algunas infección, algunas bacterias, pues puede realmente a perjudicarnos en nuestra salud. La sangre, pues ya sabemos qué es la sangre, pero igual les voy a dar esta información. La sangre es el líquido orgánico que, gracias al impulso cardíaco, circula dentro del organismo a través de las arterias y de las venas, con la misión de mantener las funciones vitales de los tejidos y de los distintos órganos. En este sentido, la sangre asegura los intercambios en el organismo, drena los productos de la digestión desde el intestino hasta el hígado y los tejidos, y transporta desechos hasta los riñones, donde se van a eliminar a través de la orina, y transporta las hormonas desde las glándulas secretoras hasta los órganos receptores. Reparte el calor corporal y desempeña un papel esencial en la lucha del organismo contra las infecciones. Es muy interesante, ¿no? A veces nosotros nomás decimos, bueno, pues me corté y me salió sangre, o sangre en la nariz, y ves tú la sangre y no sabes todo el trabajo que está haciendo nuestro organismo, ¿no? Entonces a veces se nos olvide, por eso es importante recordar toda la función que hace. Se compone de dos partes la sangre, son las células y el plasma. Esta última representa el 55% del volumen sanguíneo y a su vez está compuesto de agua en un 90% y un 8% de proteínas, y las células sanguíneas, que suponen el 45% restante, y se dividen en hematíes o glóbulos rojos, leucocitos o glóbulos blancos y plaquetas. La plasma transporta células como la albúmina, que ayuda a conservar el agua del plasma en una cantidad equilibrada, las globulinas, que son los anticuerpos responsables de la defensa frente a las infecciones, y los factores de coagulación, que son necesarios para evitar las hemorragias, y otras proteínas que transportan sustancias necesarias para el buen funcionamiento de las células. Además, hay sustancias minerales como el calcio, como el fósforo y el ácido úrico. También la glucosa, las grasas como el colesterol y las hormonas. Las hematíes deben su color rojo a la hemoglobina que contienen y cumplen una de las misiones más importantes de la sangre. ¿Cuál es la misión más importante? ¿Cuál creen? Si dijiste llevar el oxígeno desde los pulmones a los diferentes tejidos, entonces la respuesta es correcta, o sea, la circulación arterial, en pocas palabras, y toman de estos el residuo de la actividad celular para devolverlo a los pulmones, donde es expulsado. Los leucocitos, de los que existen diversos tipos, tienen como misión la defensa del organismo. ¿Contra qué? Contra los microorganismos y otros elementos extraños que pueden penetrar en él, esenciales en el mantenimiento del sistema inmunitario si su número aumenta en casos de agresiones. Cuando hay una infección, entonces los leucocitos aumentan, ¿no? Para combatir, así como que vengan, vengan, vamos a luchar. Y finalmente, pues las plaquetas son las células más pequeñas y son las responsables del proceso de coagulación de la sangre. La sangre es uno de los indicadores más importantes de la salud del organismo. Su análisis es una de las pruebas diagnosticadas más utilizadas, debido a que la sangre transporta desechos que puede que quede contaminada y no se limpie de forma adecuada, y esto puede conllevar que el sistema inmunológico se debilite y que la persona manifieste constante gripe, resfriado, alergias, picazón en el cuerpo, etc. Y de ahí la necesidad, si se encuentra en este caso, de purificar la sangre. Por eso, si tú tienes resfriados constantes, alergias constantes, picazón en la piel, en el cuerpo, gripe, o te sientes debilitado, cansado, etcétera, etcétera, entonces es muy importante que tomamos estos jugos para purificar nuestra sangre, para liberar todas las toxinas, todos los bichos, todas las bacterias que no son necesarias en nuestro organismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de este remedio casero, esta receta natural que te va a ayudar, pues obviamente, a purificar tu sangre. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes para este jugo? Tengo muchísimos jugos para purificar la sangre, pero les voy a dar el que es más fácil de prepararlo. Todos los que tengo, la mayoría, son con hierbas o con tés o con alguna planta que tal vez no sea tan fácil de conseguir. Por eso les traje este, que es el más sencillito y que yo sé que lo van a poder conseguir todos los ingredientes en cualquier tienda. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes para este jugo? Vas a necesitar un puñado de espinacas, dos tallos de acelga, ok, no se vayan a confundir. Un puñado de espinacas, dos tallos de acelga, dos manzanas, las vas a necesitar con cáscara, hay que retirarle el centro, o sea, las semillas, y el jugo de un limón. También vas a necesitar la mitad de un pepino con todo y cáscara. Por ende, como casi todo es con cáscara, o sea, tanto las, obviamente la espinaca pues es únicamente hojitas, ¿verdad? Las acelgas también, pero la manzana y el pepino pues van a requerir también que utilices la cáscara. Entonces hay que lavar y desinfectar muy bien estas frutas y verduras, ¿ok? Una vez que ya los laves bien, lo desinfectes, lo seques, lo vas a agregar en la licuadora. Y vas a agregar un poco de agua, puedes agregarle un vasito, la mitad del vasito con agua, y lo vas a licuar por unos segundos, y en cuanto ya esté lista la mezcla homogénea, vas a tomar este jugo de inmediato. ¿Cuál es la recomendación? ¿A qué horas hay que consumir este jugo? Por las mañanas, y si es en ayunas, mucho mejor. La mayoría de los jugos yo siempre se los voy a recomendar, tómenlo en ayunas. En ayunas no quiere decir que se lo tengan que tomar a las 6 de la mañana, ¿no? Se lo van a tomar antes de cualquier otro alimento, ¿ok? Pueden tomar agua y tomarse el jugo, o el jugo y tomar un vaso con agua, y después ya comerse su comida habitual, ¿no? Entonces, así está, está súper sencillo, como les dije. Tengo muchas más recetitas, probablemente les voy a estar trayendo en transcurso de estos días. Si veo que los ingredientes son fáciles de conseguir, si no, pues mañana les traeré otra opción de otra receta, ¿ok? Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Abre sin miedo. Thank you.

9:09, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes. Los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana, 9 de la mañana. Recuerden que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 3 horitas más. Y también, ¿qué más les iba a decir? Bueno, que también las grabaciones de los programas los pueden escuchar en la página de la radio www.sexylovradio.com, en la pestaña de música. Ahí están todas las grabaciones del programa de su servidora con el pie derecho, el programa de Venus versus Marta en compañía de Eduardo Lobo, el programa de bienes, de consejos y bienes y raíces con David, y también el programa, los programas especiales de Coffee Break. Entonces ahí los pueden escuchar todos, y también el programa, obviamente, de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Ahí están todos los programas, todas las grabaciones para que ustedes escuchen mientras estén, ya sea trabajando, si pueden, o cuando vengan de regreso al trabajo, o vayan en camino al trabajo, o estén limpiando su casa, o estén en el jardín. Pueden ponerlo en el celular, poner en los audífonos y listo, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, se despide todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.